reunidos para esto. Esto es el encuentro de ruido, es parte de un proyecto que se viene trabajando hace bastantes meses con organizaciones, colectivos y personas de Medellín. Nuestra intención es reunirnos, encontrarnos para intercambiar y retroalimentar las ideas que tenemos acerca del ruido como una corriente o como una idea que apunta a transgredir lo que generalmente conocemos desde la perspectiva más normal, digamos. A través del ruido intentamos modificar el entorno en el que vivimos, apropiarnos de tecnologías, apropiarnos de la realidad sonora en la que vivimos y a partir de todos estos insumos generar propuestas, digamos, nuevas o algo nuevas al menos. Hoy día queremos agradecer al Museo de Antioquia, a Patio Sonoro, que es parte de este espacio y que nos ha permitido y ha colaborado en lograr aquí la primera fecha, la fecha de apertura, que es un concierto que tiene 4 partes. La primera parte, la que vamos a ver inmediatamente, termine yo, es una intervención del colectivo Ruido de Barranquilla. Luego sigue el colectivo Madame Blavatsky, que es aquí de Medellín. Sigue el colectivo Gallina Negra, que aún no está por aquí, pero ya debe estar por llegar, que es un trabajo colaborativo entre Medellín y Bogotá. Y va a cerrar la noche Renzo Filinich, que nos está acompañando desde la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y vamos a comenzar inmediatamente con el colectivo Ruido. Bienvenidos sean todos al concierto a cuatro canales por Colectivo Ruido. Director, Sebastián Urrea. Core Volta Bass, Kiss, Joyce Obregón, Rubén Urariyu. Visuales, Cindy Caprioni. Solista, Andrés Vázquez. Bienvenidos. Los colores son imágenes. El azul es un sentir muy bello. Mi color favorito de pequeña. El azul me suena a jazz, a blues, a lluvia, sabe a agua. El azul es transparente. El mar es transparente. Azul. Al igual que el cielo. Y he estado muy cerca de ellos y son transparentes. Punta Roca es azul. Azul. Cuando estoy extraordinariamente feliz me siento amarilla. Eso que nos encanta pero que llega a empalagar. Valledupar es amarillo. Ella, Laura, es entre amarillo y naranja. El naranja es hiperacción, intensidad. Es como José, el menor. Como el centro de Barranquilla a las 12 del mediodía. Kenor es verde. Verde vida. Verde acción. Calma. Andrés, es como un guineo. Santo. San guineo. Medellín es verde y es rojo. Y es violeta. El rojo es como tener un dolor de muela. Pero también es como culear. Un dolor rico. Una cosa activa. Violeta es indecisión, espontaneidad, confusión, como entre la alegría y la tristeza. El rosado es asolapado, el que es y el que no es, ni bueno ni malo. Hipócrita, quiere ser rojo y quiere ser blanco, ambiguo. El negro es silencio. El gris es el eco del negro. Pero también es el que hace que el silencio no exista. El blanco es un tribunal, un juzgador descarado. ¿Bogotá? ¿Bogotá es gris? De lo que se quiere decir. Yeah. ganga es amarilla. Es un hada. Sin H. Madrina. Barranquilla es una puta que a veces cobra caro. Cuando le da la gana hace rebaja. Es putamente bella y fastidiosa. Su clítoris, el centro de placer de esta puta, es la troja. Su moral es, digo, somos la gente. Quienes pretendían salvar a esta puta de ello, enloquecieron. Están allá en el Paseo Bolívar, muertos o en el manicomio. En Bellas Artes. Ese manicomio donde hay gente que llega en un ataque desesperado del no saber qué hacer con sus vidas. ¡Ah! ¡Seamos artistas! ¡Mierda! La locura no es algo que se busque. Amarillo, verde, azul, rojo, blanco, negro, violeta. Verde, amarillo, azul, rojo, blanco, negro, violeta. Violeta, negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo. Amarillo, verde, azul, rojo, blanco, negro, violeta. Negro, verde, azul, rojo, blanco, negro, violeta. Amarillo, verde, rojo, azul, negro, violeta, amarillo, verde, azul, negro, rojo, violeta. Violeta, amarillo, verde, rojo, azul, negro, blanco. Negro, violeta, azul, verde, amarillo. Blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. Negro, violeta. A veces se nace con ella. Otras veces somos la locura hecha humana. Pero por lo general se va originando en un silencio como el cáncer. Rojo, negro, negro, rojo. Rojo, negro. ¡Carmesí! Ese es el color que nos enseñan en el colegio. Pero es que si no enloqueces en serio, no se cumplirá el objetivo. No sé cuál es el objetivo. Cada loco con su tema. Si solo eres un intento de querer ser, fracasarás como loco. ¡Qué vergüenza fracasar hasta como loco! Rosado, rosado, rosado. El fracaso es una indecisión estúpida y personal. Pero el fracaso es eso que no ves venir. De lo contrario, es como si saltaras desde una altura para caer en una piscina naranja, naranja, naranja, hasta que llegue la locura y sigas en un trampolín de saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar, saltar. Blanco. Moriré muerto 100 veces. Puedo morir azul, verde. Liviana, ligera, tranquila, o morir blanco. Pesado como una indigestión que no te permite caminar. Un dolor de cabeza es morir, no irte volando, sino quedarte en esa carne putrefacta que se llena de gusano. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero como buen ser humano me contradigo. Para reafirmarme. Y por eso, en vez de hacer un dibujo, escribí, escribí, escribí, escribí. Thank you.